Trust Mortgage Lending presenta Salud Financiera. Pensando en comprar, refinanciar su hipoteca o consolidar sus deudas, comuníquese ahora mismo con Trust Mortgage Lending al 1-800-375-6146, 1-800-375-6146, iniciando su nueva etapa de transmisiones en el 2008. Feliz domingo, muy buenos días. Salud Financiera, las respuestas a sus inquietudes financieras. Y le damos la bienvenida a Leandro González, presidente de Trust Mortgage Lending. Leandro, muy buenos días. Buenos días, queridos amigos. En una edición más de nuestro programa Salud Financiera. Es un gusto estar aquí con la presencia de Angelita y, por otra parte, Otto. Vamos a tratar de llevarle a toda nuestra comunidad un programa lo más informativo posible y un programa para ayudar a todas aquellas personas que de una forma u otra necesiten de nosotros. Muy buenos días a Leandro, a su lado la periodista financiera y coordinadora del programa, Ángela Niño, y quienes habla, Otto Castaño. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos y amigos oyentes del sur de la Florida. Por favor, tomen lápiz y papel para que no se pierdan ningún detalle. Bienvenidos a este su programa Salud Financiera. Hoy estamos más contentos que nunca porque hemos preparado un programa lleno de información, premios para las llamadas seleccionadas, pero sobre todo, saludes a sus inquietudes financieras. Desde ahora, usted puede empezar a comunicarse en la línea 1-800-375-6146. Les repito para que tomen nota, 1-800-375-6146. Y allí, muy amablemente, Natalia le hará una cita que no tiene ningún costo para usted con uno de nuestros expertos en finanzas y real estate para atenderlo a la mayor brevedad posible. Buenos días, Otto. Sí, muy buenos días, Ángela. Y Ángela, como lo ha dicho, hoy tenemos tremendas sorpresas para nuestros oyentes. Estén pendientes, acabamos de terminar el 2007 y ahora empezamos la temporada de taxes del 2008. Temporada esperada por todos y temida por otros, donde se recibe el reembolso y ese dinero que hemos esperado por un año completo, pues ya llegó. Muchas personas quieren hacer realidad parte del sueño americano y adquirir su propia vivienda. Leandro, consejos básicos que tiene para las personas que estén en esa situación. Bueno, sí, mi querido Otto, en este momento es muy importante dejarle saber a todos nuestros oyentes que estamos en un tiempo decisivo para adquirir una propiedad. Yo pienso, según mi experiencia y según los comentarios y las noticias que uno va escuchando, en este momento es un momento muy propicio, es muy propicio para adquirir una propiedad, producto de las bajas de los precios de las hipotecas y de las viviendas. Hoy en día contribuye es importante que todos tomen una decisión lo más rápidamente posible, ya que nos encontramos, según los analistas y los expertos, nos encontramos en la parte baja de la curva de la crisis. So, según los analistas, no debe seguir bajando mucho más el precio de las propiedades. Por lo tanto, es momento de tomar acción y salir a la calle para a través de uno de nuestros especialistas para saber cuál es la propiedad que le conviene en este momento comprar. Hay un punto bien interesante en esta parte del programa que me gustaría recalcar y dejarle saber a todos nuestros oyentes a modo de señalamiento, que es que el producto de la crisis que tenemos en el mercado hipotecario, muchas de los programas y muchos de las oportunidades financieras que tenían las personas para comprar una propiedad se han ido reduciendo, es decir, han ido eliminándose producto de la crisis hipotecaria que tenemos. Por lo tanto, estoy exhortando a todos nuestros oyentes interesados en comprar una vivienda, que han pensado comprar una vivienda, los estoy exhortando a que tomen medidas lo más rápido posible, ya que es muy probable que dentro de unos meses no tengamos el 100% de financiamiento. Por lo tanto, le estoy dejando saber a todos nuestros oyentes y a la vez estos oyentes me gustaría que se lo comunicara a su familia o si supieran de quién o a quién están interesados en este momento en comprar una propiedad, le dejen saber de que no se pueden dormir en los laureles y tienen que tomar acción lo más rápido posible ya que ese programa de 100% de financiamiento, según los analistas y los expertos, y mi consejo particular, tiende a desaparecer. Por eso me parece que es el momento oportuno para comprar una propiedad, aprovechando la baja de los intereses, aprovechando el 100% de financiamiento que todavía tenemos y aprovechando la baja del valor de las hipotecas o de las casas, de las propiedades que tenemos en este momento. Interesante, Leandro. Sabemos que a partir del 11 de diciembre los intereses han venido bajando y hoy tenemos una tasa muy llamativa del 5.5 fijo a 30 años, que es muy interesante y muy beneficioso para nuestros oyentes. Leandro, aconseja por favor a nuestros oyentes cuáles serían las tres cosas, si han tomado ya la decisión de comprar, que se deben hacer antes de empezar el proceso de una compra de vivienda. Bueno, yo pienso que antes de comenzar el proceso de compra, lo primero que debe hacer la persona interesada es contactarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque de nada vale que salgan a caminar, a mirar propiedades y encuentren incluso la propiedad que les guste sin saber las posibilidades reales que tienen de comprar una propiedad, sin saber cómo está su crédito, sin saber una serie de factores que verdaderamente influyen y determinan la compra de una propiedad. Yo pienso que lo primero que deben hacer es llamarnos de una manera, es decir, la consulta es completamente gratis, llámenos sin temor ninguno y sin pensar de que tienen algún tipo de obligación con nosotros. Nosotros le vamos a dar las posibilidades reales que usted tiene de adquirir esa vivienda a partir de un análisis que hacemos financiero para saber exactamente dónde es que usted está ubicado frente a la compra de una vivienda. Tú estás hablando del proceso de precalificación, ¿verdad? Correcto, exactamente. Perfecto. Exactamente. Tenemos entonces en este momento que podemos premiar a nuestros oyentes a las llamadas que llamen para precalificarse. ¿Qué te parece, Leandro? Bueno, verdaderamente yo, como era el estilo del programa, estábamos dejándoselo hacia el final. Pero bueno, podemos cambiar el estilo y en este momento hacer algún tipo de bonificación o de rifa a las 6 primeras llamadas que nos llamen. Como siempre, nosotros ofrecemos unas vacaciones completamente gratis, sin costo adicional y sin ninguna letrica pequeña, como digo yo, porque por ahí la gente regala muchas cosas, pero al final tienen letrica pequeña. Sí, sí. So, estas vacaciones van a ser entregadas a todas aquellas personas que nos llamen y logren hacer un negocio con nosotros. A las seis primeras llamadas. A partir de este momento le vamos a entregar a las 6 primeras llamadas unas vacaciones completamente gratis para la persona que llame y verdaderamente nosotros logramos ayudarla, porque no es tampoco llamar y bueno, las vacaciones, porque nos ha pasado que muchas personas llaman, no, yo lo único que quería era ganarme las vacaciones. No, verdaderamente claro. Las vacaciones son un incentivo para aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda y nosotros podamos ayudarle. A las 6 primeras personas que llamen van a tener unas vacaciones completamente gratis y les exhorto a que no se muevan del dial, ya que al final del programa tenemos muchas más sorpresas. Perfecto. Bueno, yo les recuerdo entonces el teléfono, es el 1-800-375-6146, 1-800-375-6146, para que la gente participe y pues haga la consulta que tiene que hacer gratis y por supuesto participar en esa rifa. Si quiero aprovechar el mercado de comprador que hay en este momento, tengo buen crédito y deseo comprar una segunda casa o propiedad de inversión, ¿necesito un down payment muy alto? Bueno, verdaderamente no en este momento. Las personas que están interesadas, aún todavía existen programas muy beneficiosos para las personas que quieren comprar segundas propiedades y propiedades de inversión. Ahora mismo, con un 5%, la persona todavía aplica para una segunda propiedad o una propiedad de inversión. Con un 5% de down payment aún tiene posibilidades de comprar basado en un buen crédito. Maravillosas noticias para nuestros oyentes que quieran aprovechar entonces este mercado del comprador que hay en este momento. Leandro, ¿cómo yo puedo estar segura de que mi mortgage broker de Trust Mortgage protegerá de la manera más segura mis intereses? Bueno, nosotros somos una compañía que a través del tiempo hemos estado en el mercado de una manera sincera y de una manera muy, muy, como decimos... trabajo honesto. Un trabajo honesto, exactamente. Uh-huh. Hemos hecho un trabajo honesto durante muchos años, lo cual se ve demostrado en... en estos momentos de crisis con muchos problemas que están pasando todas las compañías de mortgage y todas las compañías, todos los lending companies en este momento. Nosotros, gracias a la honestidad y gracias al arduo trabajo que hemos realizado en nuestra comunidad, estamos aquí presentes, estamos ofreciendo todavía muchos programas gubernamentales, programas del gobierno, programas que ofrecen muchas ventajas para todas las personas que en este momento lo necesitan. Eso es una bendición, primero que todo, una bendición de Dios estar presente todavía en el mercado, porque ya muchas compañías han desaparecido, desaparecido producto de muchas cosas. No se puede hacer leña del árbol caído, pero a lo mejor es que no han hecho lo que hemos hecho nosotros, que es sembrar en toda nuestra comunidad y sembrar en todos nuestros clientes el grano de la sabiduría y del, de la honestidad, y de la honestidad y de la ayuda, primero que todo. Claro. Es decir, del deber cumplir, a ayudar a todos los clientes que verdaderamente han acudido a Trust Mortgage Lending. Perfecto, Leandro. Eso es muy importante, que nuestros oyentes sepan que es una compañía que no apareció de la noche a la mañana ni va a desaparecer tampoco de la noche a la mañana, y que se está haciendo un trabajo muy honesto, se trabaja arduamente, paso a paso se lleva de la mano al cliente hasta que logra conseguir su hipoteca, defendiendo obviamente los intereses. En Trust Mortgage usted encontrará las mejores tasas de interés para compra, refinanciación de vivienda. Atención inmediata a sus inquietudes y en su propio idioma. Comuníquese ya al 1-800-375-6146, 1-800-375-6146, y uno de nuestros expertos en finanzas le atenderá. Recuerde, Trust Mortgage está de su lado. Leandro, si deseo refinanciar mi casa para coger una tasa de interés más baja, ¿puedo aplicar para un préstamo que ofrezca el gobierno? Por supuesto, es muy importante dejar saber o dejar bien claro la importancia o el papel que el gobierno ha jugado en toda esta crisis hipotecaria que tenemos, creando muchos programas los cuales les pueden ayudar a usted que nos escucha de una manera muy directa, rápida, con muy buenos intereses. A través de la historia, valga la redundancia, en este instante es el punto más bajo de los intereses, es el punto más bajo de la parábola en que se encuentran los intereses, desde hace 4 años hacia acá. Uh-huh. Por lo tanto, es muy importante que usted tome medida, tome acción. Volvemos, es decir, como comentábamos antes yo y Ángela en un programa anterior, el proceso de refinanciamiento es un poquito largo. Es decir, cuando digo largo, estamos hablando de 15, 20 y en algunos casos 30 días. Perfecto. Es muy importante que las personas tomen medida hoy. ¿Por qué? Porque no es que el proceso de refinanciamiento empiece y a los 5 días ya se terminó y ya resolví mi problema. No, eso es un proceso bien largo. Lo cual, ¿qué le quiero decir con esto? Que si usted toma medida y lo hace ahora, va a aprovechar los intereses que hoy están. Si no toma medida en este instante y espera a mañana, a pasado o al mes que viene, a lo mejor los intereses vuelven a subir y no va a tener el beneficio de los intereses que hoy se encuentran. No quiere decir que en un mes o 2 meses los intereses vayan a subir. No voy a decir eso porque eso sería engañarnos a nosotros mismos. Sabemos que los intereses pueden mantenerse así por más de 3 o 4 meses, incluso a lo mejor bajar un poquitico más. Pero por eso es que los exhorto a que chequeen hoy su situación financiera y verdaderamente van a saber si usted puede lograr un mejor estatus financiero en este instante. Si lo hace hoy, completamente gratis, dando una llamadita, 1-800-375-6146, que es el teléfono que a lo mejor le va a sacar de su mente. Teléfono de las soluciones. Claro, le va a sacar de su mente esa preocupación que no lo deja dormir, o ese problema que tiene y no sabe cómo solucionarlo. Ponga en nuestras manos esa carga que a veces usted la lleva y no le sabe cómo. El sueño, exactamente, uh-huh. Exactamente. Bueno, a propósito, Leandro, ¿qué tiempo se toma el proceso de refinanciamiento desde mi firma de la aplicación hasta recibir pues el nuevo préstamo? Bueno, todo depende, es decir, no vamos a hablar de que se toma 3 o 4 días, porque mentira, no se toma 3 o 4 días, pero fluctúa entre 15 y 20 días, es lo que más o menos, sinceramente, otras personas o otras compañías por ahí se atreven a decir, no, en 3 días yo te soluciono tu problema, yo en una semana, no, eso es mentira, porque solamente hacer el appraisal nada más, ya se demoran 4 días. Exacto, so, hay que ser sincero con nuestra comunidad. No se puede estar cayendo en mentiras ni en fanfarronadas para coger a ese cliente. Nosotros hemos trabajado en base a la verdad y hemos construido nuestra compañía y hemos creado nuestro como decimos, no encuentro la palabra ahora, el goodwill que llama la gente, el buen nombre de la empresa. El buen nombre de la empresa lo hemos creado a partir de la verdad y de la sinceridad. No, en una semana no se hace un refinanciamiento, pero 15 días sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Correcto, y con un refinanciamiento podemos hablar también de consolidar deudas, de quitarnos muchos problemas de encima que muchas veces tenemos hacia esta época del año, pueden tener muchas personas, no solamente uno, de pronto quienes nos escuchan, sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo están pasando por una situación un poco complicada, que tienen demasiadas deudas regadas, demasiado crédito abierto y podemos tomar la opción de consolidar las deudas en un mortgage para así acogernos a estas tasas de interés baja que están ahora en el mercado, ¿verdad, Leandro? Sí, es importante lo que dices ya, es decir, hiciste la pregunta con la respuesta, como decimos nosotros. Pero bueno, sí quiero dejar recalcar algo que tú comentabas fuera del aire, un detalle muy importante que me imagino que las personas deben saber, y es el tema, como estamos en época de taxes, hay un tema muy importante que la gente debería de tener en cuenta. Por ejemplo, a la hora de consolidar deudas, es muy importante, uno de los beneficios tan grandes que tiene la consolidación de deuda es algo que muy pocas compañías y muy pocas personas yo he escuchado que es. Y es muy sencillo. Por ejemplo, los intereses de las tarjetas de crédito, de préstamos de automóvil, de préstamos estudiantiles, no son deducibles de taxes. No son como los intereses de su mortgage, no son como los intereses de su hipoteca. Por ejemplo, usted consolidando su propiedad, poniendo en su propiedad todas las deudas que tiene, va a tomar la ventaja de que los intereses que está pagando por esas tarjetas de crédito, al ponerlo en su propiedad, tiene la ventaja de deducirlo de sus taxes, tiene la ventaja de deducirlo de su income tax. Esa es una de las ventajas que ofrece la consolidación de deuda. A mí me parece que esto es algo muy interesante, es algo para dejar ahí sobre la mesa, es algo para analizar. Si usted puede deducir un doble beneficio exactamente, claro. que está adquiriendo con esa consolidación de deuda. Por eso yo pienso que no deberíamos dejar esos intereses tan altos del 19, del 22%, hasta incluso 29% hasta 29% en algunas tarjetas de crédito. No se deben dejar ahí. Deben consolidarse en el mortgage porque, número uno, van a bajar esos intereses y, número dos, ese interés lo va a poder deducir de sus taxes. Esa es una de las razones tan importantes que tiene la consolidación de deuda y es algo que no se debe dejar, no se debe pasar por alto. Qué interesante, Leandro. Bueno, ya estamos llegando al final del programa y entonces tenemos más sorpresas para nuestros oyentes que queremos que seas tú, Leandro, quien las dé, como siempre. Pues nada, como siempre, ahora en esta parte me gustaría dejarle saber a todos nuestros clientes, que la llamada número 7, 8, 9 y 10, si hace una refinanciación, una compra, cualquier tipo de actividad con nosotros, va a tener un cheque de $1,000 el día del cierre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que le vamos, con esos $1,000 se le va a pagar el appraisal. Oh, qué no bien. Van a tener que pagar el appraisal y van a tener un cheque de $1,000 a la llamada número 7, 8, 9 y 10. Así que a llamar todo el mundo, llamada 7, 8, 9 y 10, se les pagará el appraisal. Se les pagará el appraisal y se les dará un cheque de $1,000 el día del cierre. Tremenda, tremenda oferta. Leandro, bueno, una pregunta. Una pregunta que me hacen por aquí. Si la persona, ¿qué sucede si ha tenido problemas de crédito? ¿Se le puede hacer las hipotecas? Sí, yo pienso que sí. El problema de crédito, es decir, las personas que tienen problemas de crédito en este instante, el gobierno ha creado situaciones y ha creado programas, disculpe la palabra, ha creado muchos programas para las personas que hoy en este momento están en intereses ajustables, personas que empezó a cambiarle su pago mensual producto de los intereses ajustables. Ah, eso es un tema muy interesante. Es muy interesante. Yo pienso que ese es el día a día de hoy aquí, que las personas empezaron a coger intereses ajustables hace un tiempo atrás, porque verdaderamente hace un tiempo atrás como que el boom, era el boom del mercado. Exactamente, era el boom del mercado y verdaderamente nadie imaginó que lo que está pasando iba a pasar. Y cogieron intereses ajustables, los cuales ahora le está afectando demasiado porque le subió su pago mensual. Sí. Para estas personas el gobierno ha creado muchos programas. Por eso yo le exhorto a todas las personas con intereses ajustables, incluso aunque tengan penalidad, yo les aconsejo que llamen y chequeen, porque ¿qué pasa? Si tienen penalidad, sí. Si tienen la penalidad, a lo mejor les conviene pagar esa penalidad y no esperar a que esa propiedad baje de valor y al final no pueda refinanciar. ¿Y el cuál va a ser el resultado? Perder la propiedad. Y claro, tú tienes razón. Muchas veces la penalidad es mucho menos de lo que puede llegar a perder en el caso de que, primero, por los intereses, y segundo, porque la propiedad de pronto baja de baja valor. De valor, ha bajado de valor. Exactamente. Por eso yo exhorto a todos los dueños de casa en este momento y que den una llamadita y chequen su situación, aunque tengan penalidad, llamen. Y a todas las personas también que no tienen penalidad, que en este momento tienen un préstamo fijo, también yo los exhorto a que llamen. Acuérdense que el 15 años está empezando en el 5.1%. Wow, buenísimo. Y el 30 años está empezando en 5.5%. A esas personas, por ejemplo, que tienen un interés del 6.5%, ya le es negocio refinanciar. Están bajando casi un 1%. También a esas personas yo los exhorto a que llamen, porque 6.5% a 5.5% el pago le baja considerablemente. Considerablemente. Correcto. No se duerman los laureles, como decimos nosotros. Agarre el teléfono 1-800-375-6146, donde usted puede encontrar la respuesta a su situación y a todos esos problemas que hoy tiene. Y a los que no tienen problema también, que solamente están bien, pueden hacer el pago de su hipoteca, pero tienen más de un 6.5%, esas personas, este es el momento de refinanciar. Vamos entonces a ir corriendo a buscar nuestros statement del mortgage, de la hipoteca, para fijarnos en qué interés estamos pagando nuestra hipoteca al día de hoy. Porque, como dice Leandro, si es más de 2 puntos de diferencia, 1.5%, el beneficio va a ser realmente representativo. No solamente en que vamos a bajar el interés, sino que nuestra cuota mensual va a bajar y ese dinero que nos vamos a ahorrar nos va a servir muy probablemente para pagar los taxes. Claro, ¿no? Y esto se va a traducir en cuando uno baja los intereses, las personas al principio, por ejemplo, le bajan $100 en el pago, muchas personas lo interpretan y dicen, no, $100 no es nada. No, pero $100 multiplicado por 30 años es un dineral. Sí. Es lo que las personas no entienden. Y la tranquilidad de pronto de decir que si yo tengo una hipoteca variable y la voy a poner fija al 5.7% o 6%, digamos que una persona que no tenga muy excelente crédito, no, ponga un 6%. Exactamente. Y le bajan sus pagos y ya sabe que ese es el pago. Ese que es el pago y más nunca le va a cambiar. Yo pienso que todas las personas deben hacer una llamadita que tengan una hipoteca en este instante deben hacer una llamadita y ver verdaderamente cuál sería el beneficio de hacer una operación de cualquier índole con nosotros. Y recuerden de a la llamada número 7, 8, 9 y 10, un cheque de $1,000 al cierre. Para usted, para lo que sea, para lo que lo quiera usar, nosotros se lo entregamos el día de cierre. Eso es una motivación muy grande para nuestros oyentes, así que por favor llamen. Está Natalia recibiendo sus llamadas en este momento al otro lado de la línea 1-800-375-6146. Apunten por favor y no dejen pasar esta maravillosa oportunidad. O sea que el beneficio se va a multiplicar, no solamente van a bajar sus intereses, su cuota mensual, van a recibir un premio y por sobre todo van a tener tranquilidad de dormir bien. Leandro, estamos entonces terminando nuestro programa y yo quisiera darle unas palabritas a la gente para que reflexione un poco sobre esta frase que me ha llamado mucho la atención. Dice: muchos sueñan con el éxito, pero son pocos realmente los que se levantan y trabajan duro para lograrlo. Eso es muy importante. Me parece que es una frase bien, bien para meditar hoy domingo. Domingo tan temprano, sí. Me parece que es una frase para meditar todo el día y empezar el lunes con una energía y una vibración diferente. De verdad les dejamos agradecidos por brindarnos estos momentos de este domingo de descanso y esperamos que sigan disfrutando de este fin de semana. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Encantada de habernos podido entrar en sus hogares. Que tengan buen día. Sí, buenos días para todos. Y gracias, Otto, por compartir con nosotros. Ok, feliz domingo para todos. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias al patrocinio de Trust Mortgage Lending, su centro de recursos de real estate. Llame ahora al 1-800-375-6146. Hasta el próximo domingo. Gracias.